Cálido. Algunos dicen el próximo intendente de Concordia y se tiene fe, ¿eh? Ahí está, hablamos de Armando Gay, precandidato ahora a intendente de la ciudad de Concordia por la lista 44, Armando Concordia. En el último tema, la verdad es que yo le quiero agradecer, primero porque lo considero un amigo del programa, último día de lo que es la campaña electoral, y me dijo, voy a visitarte y acá está con nosotros, y por eso me pone muy contento. ¿Cómo estás, Armando? Primero agradecerte, porque estás acá en vivo, y la verdad que para mí es muy importante esto. La verdad, no hace falta, porque para mí es un placer estar acá. Uh-huh. Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia de la emisora. Uh-huh. Y siempre hemos tenido una relación de amistad que excede lo laboral, lo periodístico, nos conocemos de hace mucho tiempo, tenemos las mismas pasiones por alguna disciplina deportiva, que eso nos acercó muchísimo hace años. Mucho. Y los carnavales también. Tenemos amigos en común, los carnavales, en fin. Somos del mismo barrio, un montón de cosas. Entonces, venir acá para mí es como estar en mi casa. Y bueno, y saludar a toda la audiencia también de la emisora, porque la verdad uno logra esa relación de cercanía. Y al sentirse uno muy cómodo, yo creo que y venir al piso no es lo mismo que una entrevista telefónica. Uno lo hace con más placer y mucho más distendido y, bueno, la comunicación sale, a mi modo de ver, mucho más linda. Ahí está, Armando. Bueno, último día de campaña, muy intensa, mucha actividad. Me gusta porque estás proponiendo mucho el cara a cara con el vecino y con propuestas concretas. Pero ¿sabes lo que te quiero preguntar? Vemos acá en el programa, y lo hemos hablado con Pablito, que ha impactado fuerte tu propuesta de continuidad. Y me parece que eso está bueno. ¿Es así o no? Vos sabés que la continuidad... Lo manifestaste el primer momento. Sí. Si bien nosotros sabemos que la gente siempre cuando llega o termina un periodo de gestión quiere haber algunos cambios, el cambio en este caso no pasa por cambiar como vienen otras propuestas de otros candidatos dentro de nuestro espacio, donde proponen hacer una gestión fundacional. Yo creo que al revés, hablo de consolidar un desarrollo sostenido de más de 16 años. Y si uno habla de consolidar un desarrollo sostenido, tiene que apostar a fortalecer los logros que están a la vista y que se han hecho. Y si uno fortalece los logros, obviamente que lo que está marcando es una continuidad por cuál es el camino. Obviamente que después cada uno le impone su impronta, que va asociada al perfil que uno tiene de trabajo y cómo ve la perspectiva que tiene gestión. Pero sobre bases concretas y sólidas, que es decir, el camino es por acá. Y para el camino sea por acá, lo mejor que pudimos hacer es confluir en una lista donde más del 50% forma parte de esta gestión y que eso no es un plus, es algo mucho más que un plus que te da que la capacidad y la experiencia de estar en el conocimiento real y concreto de la foto de lo que es la ciudad y estar en una gestión pública, y en este caso la misma, la que compartimos, eso no lo tienen las otras listas. Aparte, la propuesta de que ahí hablamos, el 11 están laburando con una continuidad que no deja de ser un dato menor, ¿o no? Pero es que ahí mismo te das cuenta que la continuidad es todo, es un todo, ¿no? Pero para eso yo creo que hay que empezar a hilvanar que esto lo construimos juntos, arrancamos el 2015 juntos, sorteamos adversidades muy grandes a dos días de asumir con una tormenta que fue devastadora, y después de esa tormenta, de esa lluvia, esa noche vino el agua, ya se vino la inundación, después de la inundación vino la falta de agua en la planta, justamente porque las bombas no se pudieron reparar, después vino el incendio en el parque industrial, y todas esas vicisitudes nos fueron fortaleciendo y realmente marcando el camino de cómo es trabajar en emergencia. Y cuando uno aprende a trabajar frente a adversidades, obviamente que le encuentra la mano más rápido de lo que es gestionar, proyectar. Y a partir de ahí es como que entendíamos y hablábamos el mismo idioma. Y bueno, y eso se consolidó una etapa de trabajo donde sabíamos cómo había que hacer entre lo ejecutivo y lo legislativo. Y después ya trabajamos de memoria, ¿no? Armando, y esto nosotros vemos que hay un microclima electoral por parte de los precandidatos y todo eso, pero la gente, ¿qué te está manifestando? Porque vemos que la gente se empieza a entusiasmar también y empieza a generar nuevas esperanzas con el escenario electoral. ¿Con qué te estás encontrando? ¿Con el vecino? Bueno, justamente lo hablaba en otras radios, lo percibo, lo siento. El ánimo de la gente es totalmente distinto al de las elecciones de hace dos años atrás, las elecciones de medio término, y más que nada esa devolución hacia nuestra lista, uh-huh, hacia nuestra propuesta electoral. Uh-huh. Uno lo ve, cada vez hay más gente que nos se anima, que nos apoya, que vamos. Entonces uno se da cuenta que vamos tomando musculatura, uh-huh, y que en este último, te diría, segmento de la, uh-huh, uh-huh, de la campaña electoral, es como que es algo que viene creciendo con un crecimiento sostenido y que va generando, no sé si adeptos sería, uh-huh, la palabra, uh-huh, pero bueno, va cada vez teniendo más, sumando más voluntades, uh-huh, respecto a nuestra lista, y la verdad que eso primero nos da la certeza que no nos equivocamos, que vamos por el camino correcto y que la opción era seguir todo lo bueno que se hizo durante estos 16 años y que entendemos que estamos capacitados, que tenemos un equipazo, una, uh-huh, gran lista para trabajar. Bueno, la lista entera es potente, ¿o no? Es potente, muy potente. Uh-huh. Pero volvemos a hablar, tenemos un sentido de pertenencia, uh-huh, tenemos los mismos principios, la misma vocación, la misma mirada, ya sea, uh-huh, con Gustavo Bordet, con Enrique Cresto, uh-huh, con Maida, con Enrique, uh-huh, y obviamente con Beto, que si bien no tengo la misma cercanía, uh-huh, porque lo conozco de Paraná, de ver nuestras gestiones, pero también tengo la certeza y la seguridad que es un gran dirigente y que uno de los capitales que uno tiene quizás más intrínseco para mostrar, uh-huh, es la capacidad y la experiencia. Uh-huh. Y las dos cosas están reflejadas en él. La gestión que ha hecho en Paraná ha sido superlativa, uh-huh, y lo he visto en estos 4 años, y no es fácil transformar en cuatro años una ciudad y más una capital de provincia, uh-huh, con todo lo que ello significa. Pero por otro lado, la experiencia de haber sido 8 años ministro de gobierno de la gestión anterior a la de Gustavo, uh-huh, después de haber sido 4 años vicegobernador, haber sido también estar en los ministerios en cargos de alto rango en los gobiernos de Jorge, uh-huh, Busti, y ser intendente de Paraná, yo creo que ese plus no los tienen los otros, uh-huh, candidatos que si bien nacieron en la política, se formaron en la política, pero la capacidad de gestión te lo da la realidad de, uh-huh, del devenir, de la gestión del día a día, de la administración pública del, uh-huh, día a día. Y bueno, uh-huh, yo creo que no tengo dudas que es el mejor candidato, uh-huh, para la provincia. Y fundamental para Concordia y para tu gestión, ¿no? Te toca ser intendente de Concordia, fundamental que la gobernación quede en manos del justicialismo también. Esta línea para después gestionar, para después avanzar, ¿o no? Mirá, no me cabe ninguna duda. Uh-huh. Nosotros hemos arrancados con un gobierno local, un gobierno provincial del mismo color político y un gobierno nacional distinto, y la diferencia entre el 2015, el 2019 y el 2019 a la fecha ha sido, uh-huh, abismal. Uh-huh. Íbamos a Buenos Aires, viajábamos todas las semanas, gestionábamos, presentábamos infinidad de proyectos, nos atendían muy bien, uh-huh, nos prometían que sí, pero, uh-huh, los recursos no aparecían, no llegan, nunca. No llegan. Uh-huh. Pero nos sirvió para justamente proyectar, gestionar, y todos esos proyectos que se, uh-huh, se gestionaron en la primera etapa de nuestra gestión acá local, vinieron en esta segunda etapa cuando Alberto Fernández hizo cargo de la presidencia. Uh-huh, uh-huh. Entonces también te queda esa satisfacción de haber sido parte de un trabajo, uh-huh, sostenido, intenso, que a la larga dio su fruto, porque una vez que están presentados, se gestionan los proyectos, y después, como te digo, cuando alineamos los planetas, gobierno, uh-huh, nacional, provincial y municipal, a la prueba está que, uh-huh, hoy Campo del Abasto, escenario de lleno sanitario, uh-huh, aeropuerto, uh-huh, la costanera Nebel, uh-huh, los ingresos de Concordia, de la Ruta 4, el acceso sur, uh-huh, un montón de sí, cosas. Manasco, ¿no? El ingreso por Vuelta Obligada. Esa también fue una obra provincial, uh-huh, una decisión, uh-huh, estratégica de Gustavo Bordet. Pero todo confluyó a que Concordia tenga un desarrollo sostenido, uh-huh, como te digo, importante, y que tiene que ver con esto cuando tenemos la misma mirada. Uh-huh. Armando, contarle también al oyente, al vecino, que más allá de que estás en una contienda electoral, estás gestionando cosas ya para Concordia, ¿no? El otro día tuviste una reunión, y aparte la propuesta de continuar articulando con el sector privado por obras importantes para Concordia, pero también desarrollo. Y también, que me parece un dato importantísimo, el tema de la seguridad. Y presentaste el proyecto Vigía. Me imagino que ha tenido un impacto fuerte. Porque aparte, primero que fue muy clara la explicación. Y después uno entiende que es una demanda, ¿o no? Es clara, concreta. Mm. Primero decirles que quiero dejar en claro que la única forma de cerrarle las puertas a la delincuencia es una ciudad en la que todos, uh-huh, trabajen y estudien, uh-huh, por sobre todas las cosas. Bien. Al delito hay que cortarlo desde el sistema educativo, uh-huh, y productivo. aunque sean más efectivos por ahí y adoptados los discursos de mano dura, yo no me voy a cansar de repetirlo, que con educación y trabajo se cierra la fábrica. Se transforma en preventivo. Sí, sí, ahora el proyecto viene a complementar lo que te digo, el camino de la educación y el trabajo, y es una herramienta más para brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos. Tiene que ver con complementar todo el sistema de seguridad y policial que tiene la provincia de Entre Ríos, que es jurisdicción y es competencia provincial, pero más que nada es la incorporación y aportar el uso de la tecnología avanzada a través de acuerdos entre los recursos que tiene la provincia y lo que puede aportar la municipalidad, para que de esa manera, a igualdad de recursos, mayor capacidad de respuesta, respuesta inmediata y más que nada la prevención del delito. Yo creo que la instalación de tótem de vigilancia cámaras, sirena, botón antipánico, voz de alerta, monitoreo las 24 horas, motocicleta con una central de monitoreo y vigilancia aérea a través de drones, yo creo que eso lo que hace más que nada es emular la presencia policial y genera un efecto disuasivo. Y todos sabemos que la presencia de saber que nos están vigilando es el gran ordenador y generación de tranquilidad y seguridad. Y de esa manera lo que vos lográs una vez que vas formando cuadrículas de 10 manzanas por 10 manzanas, que son 100 manzanas, lo que hace es readecuar recursos, redestinar recursos, y llevarlo, trasladarlo a lo que nosotros llamamos las zonas más calientes del delito, que normalmente son aquellas donde se producen la mayor cantidad de hechos delictivos, y generalmente son el cordón de la periferia de Concordia, o los barrios que tienen menos acceso a la seguridad. Entonces, la prueba piloto se hace en el centro, más que nada, porque ahí está la logística y la tecnología, las condiciones para instalarlo rápidamente. Pero justamente lo que logramos es liberar la presencia policial del recurso humano para que ese policía a pie vaya a los barrios, el patrullero vaya a los barrios. Entonces, tecnología acá y reinversión y readecuación de elementos con más presencia en los lugares que llamamos zonas calientes, donde hay más consecución de hechos delictivos, ¿no? Desde el primer momento que venimos hablando, cuando anunciaste, empezaste a darle mucha importancia a la articulación pública-privada, siempre, desde el primer momento. Esto es clave para una ciudad como Concordia. Hoy veo, y lo digo porque la verdad con satisfacción, casi todos están hablando de lo mismo. Nosotros desde el primer día... Desde el primer momento, esa frase, articulación... que Concordia... se sale de la mano del privado, de las instituciones, las organizaciones, las instituciones religiosas, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores. Los problemas complejos y estructurales de Concordia no los resuelve solo la política ni el gobierno local. Lo resuelve a través del esfuerzo compartido de todas las instituciones que planteen entre todos cuáles son las prioridades y a partir de ahí proyectar las soluciones a un plazo sostenido y que realmente esté a la vista todo con transparencia. Yo creo que va por ahí. ¿Y cómo se siente desde tu postura de precandidato ese apoyo del sector privado, ¿no? Porque sé que tuviste contacto, sé que se comunican con vos, pero me imagino que debe ser importante también. Sí, yo lo veo y, y más que nada yo vengo de la actividad privada. Sí, por eso. Yo vengo de la actividad comercial y recién a los 50 años tuve mi primer, tengo 57, a los 50... tuve mi primer cargo electivo, que fue la viceintendencia de Concordia, y después mi segundo cargo, que es ahora la senaduría. Entonces uno entiende, y esa relación me permitió caminar durante un año y medio, dos, y hablando con cada comerciante y empresario de Concordia, fundamentalmente lo que fui a ver, a que me den cada uno de ellos la mirada que tienen, la foto de lo que tienen de Concordia, y qué es lo que ellos creen o cómo debe ser la ciudad. Porque son la gente que invierte acá, que se hizo acá, que se realizó en Concordia, laburo, que tiene ese sentido de empatía, que quiere su ciudad, y son los que tienen la precisa, hablando mal y pronto, de por dónde va. Y todos coincidían, más o menos coincidíamos lo mismo, y bueno, esa relación te la da también, yo llevo en diciembre, va a ser 40 años que ejerzo la actividad comercial, y bueno, esa relación de cercanía, de haber trabajado con cada uno, la mayoría o con todos, es lo que te potencia también de poder entender o saber cómo estar de los dos lados al mostrador, que no lo tienen todos, porque cuando uno vive la función pública y tiene años en la función pública y no ha estado en la actividad privada, pierde la objetividad que te da la perspectiva de estar del otro lado al mostrador y entender cómo es muchas veces llegar a fin de mes, pagar los sueldos, venir situaciones adversas como por ejemplo la pandemia y uno tiene que seguir haciendo frente a todo, tener la responsabilidad, saber que tiene familias a cargo, bueno, qué sé yo, es un poco todo. está manifestando que estamos ante un escenario histórico de obra. Estamos también ante un escenario de hacer ese salto de calidad. Yo, el otro día hablamos por teléfono al aire y hablaste de cuatro gestiones clave en Buenos Aires, ¿no? Se empiecen a dar las condiciones para hacer este salto de calidad, porque sé que estuviste con Aerolíneas Argentinas, sé que estuviste con el instituto o el que congrega los sectores de los shopping. Esto de los tótem pone en primer plano a Concordia como innovación, tecnología. ¿Empezamos a tener este escenario de hacer este salto de calidad? Totalmente. Uh-huh. Por eso lo planteamos desde el primer día y parecían obras faraónicas, que hasta que algunos compañeros, no digo adversarios porque pertenecemos al mismo espacio, nos decían que no iban a prometer lo que no se podía realizar. Y por eso nosotros decíamos que quien se autopercibe incapaz de llevar adelante grandes obras es porque realmente no tiene la perspectiva de cuál es un plan o un proyecto de ciudad de cara al futuro. Seguro. Y quien no cree en la belleza de sus sueños, es muy difícil que pueda llevar adelante. Aparte, para contarle al oyente, tuviste respuestas positivas. Pero bueno, por eso, ¿a qué viene eso? Lo que parecía una utopía. Sí, sí, sí, sí. Por bueno, ejemplo, fuimos a Buenos Aires, nos reunimos con el grupo IRSA, que es un grupo empresario, más que nada del mundo real estate, que tiene que ver con los negocios inmobiliarios, con negocios comerciales, de inversiones, que también hace actividad agropecuaria, tiene más de 1 millón de hectáreas entre ganadería y agricultura, que son los dueños de shopping, de Paseo Alcorta, de Alto Palermo Shopping, de Galería Pacífico, de Shopping Abasto, de Los Bailes, del Distrito Los Arcos. Y después tiene shopping en Salta, en Mendoza, en Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe. Y hablábamos y ya lo tenían a Concordia marcado. Y ellos nos decían justamente que la perspectiva era no seguir invirtiendo en Buenos Aires, sino lograr una expansión hacia el interior. Cuando ellos hablamos, tenían hoy la perspectiva puesta para este año en el corto plazo en La Plata, pero a partir de ahí sabían lo que era Concordia, sabían la potencialidad que tenía, y también ellos son socios con 2 o 3 sucursales de Carrefour, creo que una en Vicente López y otra no recuerdo bien ahora, pero sabían lo que era y lo que ellos les servía invertir en Concordia, porque sabían lo que significaba Carrefour en el contexto de las sucursales que ellos tienen en el país. Carrefour estaba, en la de Concordia, tenía un volumen de venta que estaba a la cabeza de la mayoría de los otros. Y eso tenía que ver con la potencialidad que tiene Concordia dentro de una microrregión que la integra Salto, la integra Federación, la integra Feliciano, Federal, todos los pueblos de acá. Y veían con muy buenos ojos la instalación de un shopping. Entonces nos decían que ya estaban estudiando, que estaban viendo y qué propuestas alternativas teníamos nosotros, y que hoy ellos iban ya por un sistema de shopping a cielo abierto, que es lo que se busca. Bueno, y trabajando fuertemente y con la promesa de volver a reunirnos ya con... Pero aparte venís de decirle, che, tuvimos una reunión con Aerolíneas Argentinas para conseguir frecuencias aéreas llegando, ¿o no? Entonces, a eso ahí viene a colación y cómo va todo concatenado. Vamos a Aerolíneas Argentinas y logramos el acuerdo que cuando se terminen las dos primeras etapas, ellos vienen en septiembre, creo, el 22, creo que es, a firmar el acuerdo para la frecuencia de los vuelos. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque la conectividad aérea con distintos puntos turísticos del país, lo que va a lograr que ese movimiento turístico va a generar una ciudad dentro de la otra. Todo lo que es alrededor de Villa Sorraquín, las termas y el aeropuerto, va a haber un desarrollo hotelero, gastronómico y turístico enorme. A partir de ahí nos fuimos también, nos atendió el delegado para la República Argentina, el BID, y otorgó fondos para comenzar nuevamente el proyecto, porque el proyecto anterior databa de 1995 para el puente Concordia Salto, y ya ahí calzamos también la posibilidad de tener un proyecto para el puente Alvear. Y de ahí nos fuimos a hablar también con Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, con Kelly Olmos, y logramos también calzar la ampliación presupuestaria, y que dentro de esa ampliación puedan venir 200 programas PEI, que son programas de empleo independiente para Concordia, que tanto bien le hicieron, que es para la economía social y que es para emprendedores, donde le dan, en este momento creo que son 500 mil pesos en efectivo, Y después son 9 cuotas, creo que de 70.000, 80.000 pesos, previo desarrollo de un proyecto y también de una capacitación que lleva un mes y medio. O sea, pero todo eso viene también a dinamizar distintos sectores del área productiva y de la economía local. Sí. Entonces. Te diría que los tres, ¿no? Van a mover mucho lo laboral, la generación bueno, de movimiento. Pero es lo que hablamos, empieza por ahí, se proyecta. Entonces, ya los personalismos hoy, a mi modo de ver, no son determinantes. Si uno quiere una gestión de gobierno a escala de una ciudad o una provincia, es inviable llevarla adelante si no hay un gran equipo que tire parejo y tire para adelante. Uh-huh. Bueno, acá te mandan muchos saludos. Te preguntan hoy, caminata de cierre de campaña. Sí, hoy. Nos contaba Romina, y le mandamos saludos a Romina. Va a ser una caminata intensa porque se quieren sumar acá los oyentes. Va a ser hoy a las 3:30 de la tarde. ¿O no? Aprovecho de invitarlos a todos. Hoy es el último día de campaña. La verdad que llegamos con mucha alegría, mucha satisfacción. Contentos y con la certeza de que dejamos todo, pusimos todo lo que teníamos, no nos guardamos nada y realmente llegamos con una propuesta electoral, con proyectos, con idea y con un modelo de ciudad hacia el futuro que lo que hace es consolidar un desarrollo sostenido que se ha venido dando a través de estos años con Gustavo Bordé, con Enrique. Y que bueno, hoy es el último día, vemos el ánimo de la gente y esa devolución que nos ha dado que nos pone muy contentos porque sabemos que vamos por el camino correcto y que si Dios quiere vamos a ganar las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Y convocarlos a todos, invitarlos a hoy a las 15 horas en Concejal Veiga y Moulins para a partir de ahí comenzar una caminata que termina en calle Moulins y volver a Chuquerí con un gran acto multitudinario, con los compañeros y la idea de hacerlo ahí es justamente descomprimir toda la intranquilidad que no tiene por qué padecer otro sector de la ciudad con un acto que realmente tiene que ser bonito, con mucha alegría para terminar, pero tampoco por eso entorpecer el tránsito como puede pasar con otros actos que se van a hacer en el centro. Triunfás el domingo de la convocatoria porque estuvo bueno, manifestaste compañeros, si bien hoy están por ahí confrontando en una contienda electoral que son las PASO, el lunes convocatoria, las puertas abiertas al resto de los. Lo dijiste, me parece que está buena la frase, compañero, para todo, para ya pensar en lo que va a ser octubre. Totalmente, totalmente. El 14 tenemos que estar todos juntos, bien. Los vamos a convocar a todos, y lo digo no desde la soberbia, sino de la seguridad de que vamos a ganar, que la lista 44 se va a alzar con el triunfo, pero a partir de ahí empezar a convocar a todos para trabajar realmente una pelea donde es la confrontación de dos modelos o dos formas de ver la política y de entender la política y la vida, y que justamente ahí sí tenemos adversarios, que tampoco son enemigos, son adversarios, pero hoy son compañeros que trabajan dentro del mismo espacio con distintos matices, distintas miradas, y lógicamente la interna está para eso, es el derecho que tienen todos sí, de presentarse. Lo viste como positivo en un momento. Que siempre, siempre. Movilizó no, el peronismo. No solo eso, activa, moviliza, Y también une, así que, porque la unidad a nivel provincial y nacional con esta activación y movilización abajo no solo legitima, sino es una participación un poco más ampliada de que todos los que quieren elegir saben que hay una gama de ofertas o alternativas de candidatos dentro del peronismo y tienen para elegir, eso lo va a movilizar bastante también para ir a votar. Importante, el otro día en la presencia para mí, esto es un análisis mío, importante la presencia del senador Cuéder, porque aparte está peleando por una cuestión fundamental para tu gestión también, que es el tema energético, ¿no? No solo importante. Para mí siempre fue necesario confluir y trabajar con personas a las cuales tenemos la misma mirada, la misma visión, y de la experiencia y capacidad que tiene un amigo como es Edgardo el Turco Cuéder, ¿no? Dos cosas. Este proyecto Vigía nace de una idea de él. Que a través de la idea de él tuvo la generosidad y la grandeza de decir, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? Nos pusimos a trabajar en eso. Y él tiene un proyecto presentado en Nación y yo presenté en la provincia un proyecto de resolución para que la policía pueda crear los títulos de tecnicaturas en monitoreo, que puede ser personal civil y no policial, para seguir destinando a la policía que trabaje donde tiene que trabajar, que es la presencia en los barrios. Entonces, para monitorear las cámaras no se necesita ser policía. Y destinar a la policía realmente el uso de la fuerza a los lugares donde realmente más lo necesitamos, más teniendo en cuenta que todavía Concordia necesita más recursos humanos y que no lo tenemos. Entonces, frente a esa idea, me pareció superadora, nos pusimos a trabajar, pero pero lo que es la pelea grande que él tiene en el Senado y que logró un dictamen de comisión que estoy seguro que va a salir con media sanción en el corto plazo, en el plazo inmediato, realmente el proyecto que tiene para readecuar las tarifas eléctricas va a cambiar la matriz productiva de Concordia. Y te diría que de la provincia. Y eso, fundamentalmente, al ser formadores de costos, va a ser una opción importantísima para que Concordia empiece a desarrollarse como, como una opción de inversiones y que las empresas vengan a radicarse acá, porque tenemos todo. Tenemos todos los componentes que realmente por ahí necesita una empresa para radicarse. Autovía, gas, luz, electricidad intensiva, capacidad, parque industrial, tenemos todo. Entonces, yo creo que ese proyecto va a marcar un antes y un después en el proceso económico, el desarrollo económico de la provincia y obviamente de Concordia. Por eso estamos peleando y desde el primer día no dudamos, ni Enrique Cresto ni Armando Gay, en generar ese apoyo, y por eso logramos, al otro día que él me cuenta, el apoyo unánime, la expresión de toda la Cámara de Senadores, de la oposición y del oficialismo, para trabajar y apoyar el proyecto de Edgardo Cuellar en el Senado. Bueno, cuando presidiste el Consejo siempre buscaste el consenso y tratar de que todos acompañen las ordenadas a los proyectos. Te pregunto, teniendo en cuenta que le han impuesto en conjunto con Enrique y vos una intensidad, ¿con qué te vas a encontrar en un municipio? Me imagino que estás al tanto, eso también es un dato importante, hablarse de encontrarse con un municipio ordenado económicamente, financiera, porque lo estás conociendo eso, porque estás en contacto permanente con Enrique. Sí, sí, primero que estamos en contacto permanente y estuve 4 años, entonces sé cómo trabaja y cuál es su manera de gobernar y gestionar, pero obviamente si un municipio no está ordenado y tiene en momento de zozobra, ya saltaría a la vista, porque ante cualquier vicisitud uno empieza con tropiezos y realmente está ordenado, el municipio tiene una capacidad de respuesta importante y realmente tiene una nómina salarial en recursos guardados como para hacer frente a momentos difíciles, y yo creo que no me voy a encontrar con algo realmente descolocado o descalzado de la realidad. Venimos trabajando juntos y lo sé y hablamos todos los días. Inclusive la transición, si logramos ganar las elecciones de octubre, va a ser muy armónica porque venimos del mismo espacio y conocemos, así que claro, mucho trabajo. No tengo ninguna duda en eso. Unas palabras para el trabajador municipal, porque estoy viendo, los conozco y te están mandando muchos saludos del sector del trabajador municipal, que juega un rol importante ante cualquier gestión municipal. Quiero que le hables a ellos también. Es lo más importante, mandarle un saludo enorme, los conozco a todos, tuve la oportunidad de 4 años convivir desde lo laboral y lo político cara a cara con ellos, y sé la vocación de servicio que tienen, y entiendo que la principal empresa que tiene Concordia es el municipio, si bien no es una empresa que persigue fines de lucro, sí, tiene la obligación de brindar servicios a la sociedad, y en esto lo fundamental es que cada empleado municipal sepa que es un servidor público y que esa vocación de servicio tiene que trasladarla a solucionar los problemas de la gente. Nosotros vamos a poner especial hincapié en eso, el compromiso, sabemos que ellos lo tienen, que se levantan todos los días y que quieren su municipalidad y quieren su trabajo, así que no tengo ninguna duda que va a haber una armonía para seguir trabajando juntos y convocarlos a que realmente nos acompañen el 13 de agosto con la lista 44 Armando Concordia, que es la lista de Gustavo Orde, de Beto Val, de Enrique Cresto, de Maida Cresto, de Armando Gay, de Mireya López Berni y todos los concejales que tenemos en la lista. Importante la compañera de fórmula, mucha experiencia, mucho... El tema de trabajar con el legislativo, ya tiene experiencia ahí, ejecutiva, importante. Yo creo que es como esos jugadores que todos los quieren tener en el equipo. Realmente es acá así. Impactó muy fuerte cuando se conoció, acompañado. Y cuando cerramos la posibilidad con Enrique de hacer esta fórmula, ninguno de los dos tuvimos ninguna duda que era la persona indicada también. Pero más que nada porque nos une... la misma experiencia, los mismos ideales y más que nada la misma vocación por hacer. Yo la conozco y lo veo, y la misma vocación por hacer que tiene ella nos une mucho. Y encima viene una relación, su padre con mi padre eran íntimos amigos y nos conocemos desde años. la familia completa de los dos. Qué bueno, qué bueno. ¿Esta historia o no? Y sí, sí. Mi padre con el padre de él eran amigos de toda la vida, de compartir, y también compañeros de lucha en la política. El padre Mireya fue senador provincial, y bueno, mi padre fue diputado nacional, y se encontraban, militaron desde el 83 con el advenimiento de la democracia, militaban juntos y le ponían el cuerpo, porque en ese momento había que ser peronista y había que militar, después un proceso militar, sí, sí, y que empezó antes de que se llame elecciones, ¿no? La convocatoria, vayan todos, es momento de participar, a la comunidad le digo. Hay que votar, hay que participar, es momento de bajar ese mensaje. Ayer lo leía justamente a Gustavo Bordet, que decía, loco, tenemos que, loco no dijo, no, pero lo digo yo, hay que votar, hay que ser participativo, estamos a 40 años del retorno a la democracia. ¿Esa convocatoria es así o no, Armando? Yo creo que sí. Yo creo que hay que votar, hay que participar. La democracia participativa hace a la buena salud de los espacios políticos. Y la movilización permite que las elecciones realmente sean justas. A medida que uno vota, legitima. Y cuando legitima, esa mayoría también hace que después uno no se equivoque. Si no, pero fue por acá, lo votaron. Y uno también, el que sale electo, tiene la responsabilidad de representar a una gran masa de electores en un espacio y después a toda la ciudadanía, el que resulte ganador, y eso no es poca cosa. Y lo peor que puede pasar es que uno se mantenga indiferente frente a una opción tan importante como es elegir las personas que van a regir los destinos de gestión de la ciudad donde uno vive, ¿no? Así que convocarlos a todos para que participen, que lo sigan haciendo como se hizo siempre en Concordia, con esa vocación de participar, de involucrarse, y que realmente eso lo ha mantenido al peronismo y a Concordia en las altas esferas de decisiones políticas de la provincia y obviamente de nuestro partido, ¿no? También te quiero preguntar, hermano, sé que está ocupado, pero quiero, último día de campaña, ¿qué rol juega, teniendo en cuenta tu experiencia legislativa y el rol que jugaste en la Cámara de Senadores, intenso, que tenerlo a Enrique ahí con diputados, teniendo en cuenta el vínculo también que los une, tenerlo a Enrique ahí en la Cámara de Diputados? Enrique es un león. Con una ultraactividad, acá mirá, viene. Vos, increíble, increíble. Justamente estaba diciendo que Enrique es un león y aparece. No, increíble lo que pasó, terrible. Apareció. Justito, Dirán algunos, el intendente que sale y el intendente que entra. Mirá, pero mirá vos qué casualidad, Enrique, estábamos hablando de vos. Ahí está, mirá qué gustazo, nos damos hoy en el último día de campaña. Bueno, estaba hablando de eso, ¿no? Sí, no, es un león con una ultraactividad que va a defender los derechos de los ciudadanos de Concordia como ninguno, aparte sabe, ya fue diputado, fue senador, y con la experiencia que tiene a nivel nacional y después de 8 años de gestión, hay que pararlo a un compañero como él. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Enrique? Qué gustazo, la verdad que te agradezco un montón, sé que estás sumamente ocupado y por eso te quiero agradecer el último día de campaña. ¿Cómo estás? Bueno, saludar a todos, saludarte a vos, bueno, a Armando y a todo el equipo de acá de esta radio. Pará, ¿estamos saliendo, Pablito? A ver, pará, creo que sí, a ver. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Bueno, sí, bueno, perfecto. Saludarte a vos, Armando, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia, en esta radio que tiene una gran historia en todo lo que es la zona sur y en todo Concordia. Y bueno, llegué más tarde porque no tenía en agenda un congreso en el polideportivo, que vamos a ir la tarde de vuelta con Armando, pero no quería dejar de participar y la verdad, lo que se ve en el polideportivo, lo que se ve ayer que fuimos ahí al Parque Ferré, lo que se ve acá en esta zona sur es lo que se ve en Concordia, ¿no? Es decir, es crecimiento sostenido desde hace muchos años con un proyecto que va a continuar, no tengo duda, con Armando, y que tiene que ver con seguir creciendo, ¿no? Que el techo de nuestra gestión sea el piso de la gestión de él. Por supuesto, ¿no? Todos con diferente impronta. Bordet tiene una forma de conducir, de gobernar. Nosotros tenemos otra. Armando tiene su forma y así tiene que ser. Lo que sí es, lo que no cambia son las políticas públicas, ¿no? Es decir, mirábamos el polideportivo, ese predio, estábamos con Mario Legarreta en el 2008, Bordet era intendente, Mario era director de deporte. Yo era presidente de la Asociación de Atletismo, porque no era senador todavía. y llevamos ese proyecto con Gustavo y era generar en ese predio de 20 hectáreas un centro de mediano de alto rendimiento. Uh-huh. Y hoy fuimos ahí, el estadio cerrado, espectacular, uh-huh. El estadio abierto en 2 meses, en 1 mes y medio se inaugura, sí. Pista de atletismo, de tartán. Viste que hay unas fotos de arriba que lo muestran, no, lo pintan. Pero no, y estamos haciendo un albergue de para 110 personas. Uh-huh. Ese lugar, y acuérdense lo que le digo, en menos de... ya para este verano, uh-huh, van a empezar a venir selecciones de todo el país de fútbol, uh-huh, de básquet, de handball, de hockey, de softball, de todos, van a venir a Concordia a hacer la pretemporada, se van a instalar acá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está San Carlos, que es un lugar paradisíaco, que no existe un lugar así en Argentina, uh-huh, a tan pocas cuadras del centro, ¿no? Uh-huh. Un pulmón de manzana, lo que va a ser el Parque Central y lo que va a ser ese predio de alto rendimiento. Uh-huh. Es decir, entonces... lo importante acá es que todo esto sea, es decir, yo le decía, todo eso que está en el poli, uh-huh, hay que armarlo. ¿Qué, uh-huh, significa armarlo? Ese estadio cerrado, uh-huh, con medidas olímpicas para handball, para vóley, para básquet, eso hay que administrarlo. Uh-huh. Uh-huh. Hay que, armando Concordia. Por eso, ahí, y hay que armarlo. Justo. Es decir, uh-huh, armarlo, ¿qué significa? Uh-huh. Como hablamos con Armando siempre, es decir... Eso hay que generar el andamiaje jurídico como es el SENAR en Buenos Aires, administrado por las instituciones deportivas, con la participación principal del municipio y los estamentos estatales, y para que eso, porque lo más difícil no es la obra en sí, sino mantenerla. Hay que mantener una cancha de hockey, uh-huh, o un estadio de fútbol que tiene capacidad para 12.000 personas en esta primera etapa, y eso yo creo que es lo que nos motiva a caminar juntos, uh-huh, en toda esta etapa, ¿no? Uh-huh. Se valoró mucho, lo sentimos en el programa, se lo dije a Armando recién, esto es decir, proponer una continuidad, una gestión muy intensa que se ha logrado, un escenario de obras y de acompañamiento al vecino muy importante, pero se empieza a valorar fuertemente esto ahora. ¿Lo sentís a esto en el cara? Porque sé que hoy estás con una intensidad en la campaña, ¿no empezás a sentirte esta evolución del vecino? Sí, por supuesto. Uh-huh. Para mí, que soy intendente, que estoy, me quedan menos de 4 meses de gestión, es decir, hoy no me quedan 4 meses, poder ir a todos los lugares, poder hablar, que te escuchen, y bueno, y hasta que por ahí, hasta que esté la gente agradecida, contenta, eso tiene un valor enorme, poder ir a las caminatas con Armando, que la gente, y lo importante que la gente pide. Uh-huh. Pero ¿por qué la gente, por ejemplo, que tiene calle de tierra y cordón cuneta te pide asfalto? Porque sabe que el asfalto está pasando a 2 cuadras por una avenida, uh-huh, y luego va a llegar. Pero nosotros teníamos que hacer primero Gregoria Pérez, uh-huh, después Tiñente Ibáñez, uh-huh, Moulil, uh-huh, Lieberman, que son las principales, para conectar la periferia con toda la ciudad. Y ahora lo otro, uh-huh, naturalmente se va a dar. ¿Por qué? Porque esos lugares se empiezan a poblar, empiezan a ir los comercios, empiezan a tributar. El municipio empieza a recaudar y ya puede hacer todas las calles, uh-huh, que unen a esas calles principales, uh-huh, pero todo lo principal está en marcha y bueno, lo importante es, como lo decía Armando, uh-huh, nosotros vamos a ser, junto con Gustavo Bordet, uh-huh, Nación, y nosotros en provincia, articuladores para que Concordia, como capital económica, uh-huh, porque Concordia es una de las capitales económicas, sí, de la Argentina. Sí, sí, sí. Movimiento económico. No, pero ¿qué viene el maxi consumo? No, Argentina, uh-huh, está entre las 24 capitales económicas, uh-huh, que capitales alternas. Uh-huh. ¿Qué significa? Que cuando las capitales económicas le va bien, al país le va bien. Sí, si a Concordia, sí, le va bien, a la Argentina le va bien. Uh-huh. Y eso, hace pocos días estuvimos con Armando en IRSA, ¿no? Sí, una empresa que él se contactó y me dice, Enrique... acompáñame, yo fui como intendente, él como senador, pero también como precandidato, uh-huh, uh-huh, a intendente. IRSA es una empresa de capitales argentinos mayormente, de más de 5.000 millones de dólares, que tiene 1 millón de hectáreas productivas, uh-huh, más todos los shopping, es decir, lo que es el Alto Palermo, lo que es los Arcos, todo. Y nos decía que nosotros le mostrábamos el Parque Central, ese parque que se empieza una obra majestuosa ahora, pero que quedan las últimas 4 manzanas sobre Moulin, uh-huh, que hay familias viviendo. Y fuimos a ver si se podía hacer ahí como un shopping a cielo abierto, que están recontra interesados. Y es más, dice, queremos ir a Concordia, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos socios de Carrefour en casi todos los emprendimientos, menos En el Carrefour de Concordia. Y cada vez que tenemos reuniones, que nosotros, el grupo IRSA le dice a Carrefour, ustedes con nosotros mejoraron, y los de Carrefour le dicen, no, pero en Concordia no estamos sin ustedes, somos socios, somos dueños solo los de Carrefour, y es el Carrefour el segundo más grande de la Argentina y el que más factura. Y eso se da acá, es decir... son datos clave. Y eso, y lo mismo como decís vos, Más y Consumo no va a cualquier lugar. Es decir, todas las agencias de autos están poniendo ahora las concesionarias acá. Es decir, Volkswagen se está viniendo de Uruguay para Concordia y el otro. Y eso... Enrique, pero aparte el otro día lo hablábamos con Armando cuando estuvieron en Buenos Aires gestionando, no es menor el dato de haberse reunido con Aerolíneas Argentinas, porque estas instituciones que vos nombraste, deben pispear eso, ¿no? Che, un aeropuerto se va a instalar ahí, el turismo convención, uno empieza a decir, estamos ante un escenario de un salto de calidad importante, ¿o no? Sí, además ir y cuando fuimos a Aerolínea nos mirábamos con Armando porque fuimos, en el 2015 fuimos juntos, como éramos precandidatos, yo intendente y la viceintendente, y fuimos a hablar, estaba Recalde en ese momento, entonces le contábamos de que estábamos queriendo que Concordia... que era un destino, que vuelva ahí, gestionar el tema de lo del aeropuerto, y empezamos y fuimos a más de 50 reuniones. Hoy el aeropuerto es una realidad. Hoy la gente ve y no puede creer lo que se está construyendo ahí, que ya va a estar la pista en un mes terminada, después va a venir la aerostación, después la torre de control. Pero en aquel momento era un sueño cuando fuimos a hablar, y estábamos en el mismo lugar, en la misma oficina, con otro presidente de aerolínea, ya directamente articulando... porque van a venir el 22 de septiembre a Aerolíneas a Concordia, a hacer ya una reunión con los prestadores turísticos, a empezar a preparar todo para que cuando se habilite la pista ya esté el primer avión de Aerolíneas en Concordia. Y ir con... y yo esas reuniones, Armando, yo lo presentamos como también la continuidad de un proceso que viene de crecimiento. Y eso le gusta, es decir, ver equipos. ¿Por qué? Porque yo creo que Armando... él ha entendido de que y es la no es que ha entendido, sino es la forma de trabajar de él de construir y sobre lo construido, en el sentido de que todos tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Nosotros y habremos tenido 100, 200 aciertos y otros 100, 200 errores. Entonces, lo más inteligente es decir, lo acierto hay que potenciarlo y lo errores hay que cometerlo de vuelta. Entonces, y así vos vas construyendo la continuidad y no parar de crecer, como viene Concordia creciendo desde hace 20 años. Hoy mucha articulación, y esto quiero marcarlo, hoy mucha articulación de los diferentes sectores de la ciudad trabajando en conjunto por ahí como nexo al municipio. Empieza a jugar un rol importante, ¿no? Las universidades, cuando hablamos de desarrollo justamente de Mireya que estábamos hablando, ¿no? Convocar a las universidades. La cuestión energética, uno empieza a pensar en este salto, Enrique, en este decir, che, un parque industrial que se va a empezar a poblar, una lucha en el Congreso de la Nación por la tarifa eléctrica, esto es lo que uno empieza a sacar como lectura, ¿o no? Mira, nosotros en los 8 años, los primeros 4 con Armando como viceintendente y después acompañando como senador, con Gustavo Bordet en la gobernación, en 8 años no hemos tenido un paro de colectivo. No hemos tenido un paro municipal, no hemos tenido una marcha, es decir, por supuesto, marchas, cuestiones vinculadas a delitos, justicia, que van al Palacio de Justicia, o alguna organización social que va, que te digo la verdad, cuando va una organización social a la puerta de la municipalidad o a la plaza, yo lo primero que hago como intendente, o quiero bajar o lo quiero hacer subir, a ver por qué están reclamando, y no quieren. Porque no quieren, no tienen nada para reclamar con el municipio. Muchas veces hacen la foto y mandan la foto. ¿Pero por qué? Porque hay una articulación. Porque acuérdate que esto es importante. Hay 3 organizaciones grandes en la Argentina de sociales. El MTE, el Movimiento Vita y Barras de Pie. No debe haber una ciudad que articulen como articulan en Concordia. Y eso se lo he dicho a Emilio Pérsico, se lo dije a Juan Graboy o al... o al Chiqui Menéndez. Y eso, Barrios de Pie tiene el polo productivo. El MTE tiene la playa de transferencia de residuos en la zona sur y el campo Labasto. Y el Movimiento Vita, estamos haciendo en Juan 23, 100 hectáreas ahí. Estuvo el otro día, ¿no? Bueno, pero por supuesto que viene. Si nosotros en Juan 23 estamos articulando para que, todo con el Vaticano, para que le puedan ceder o darle, ya le dieron ahí 2 manzanas, 100 hectáreas, para hacer todo un proyecto hortícola. Y también ahí, en donde estaban los galpones de Fertimac, ahí para hacer toda la comercialización. Entonces, hay una articulación muy fuerte. ¿Y eso qué significa? Que nosotros trabajamos absolutamente con todo, es decir, las organizaciones ahí, la Cámara, es decir, de exportadores, con uno de sus representantes al frente del Parque Industrial, una persona como Pablo Bovino, que cabeza la lista de concejales, nieto de uno de los emprendedores más prestigiosos y que ha luchado por Concordia como Próspero Bovino y que lleva adelante todo el Consejo de la Producción. Entonces, hoy hay una ciudad que vos ves que no es fruto de la casualidad no tener... tener una ciudad como está, es decir, o sea, veía un video que hicieron ahí de la ciudad, cómo lo limpia que está, y no es tampoco, no es porque los concordienses seamos todos limpitos y nos ensuciemos, ¿Te gustaría igual una foto de los grupos mediáticos del Abasto ahora o no? Como históricamente hacían la foto del basural, que vengan a sacarle una foto ahora o no. Nada, nosotros lo que queríamos era que esas 100 familias y que los chicos no coman de la basura. Y que los padres no coman de la basura, y que los chicos no estén ahí trepados los camiones recolectores, y que los chicos estén donde tienen que estar, en el jardín. Ahora se está haciendo un proyecto que arranca ahora, que es todo ahí también, gestionado a través de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, que está al frente de Fernanda Minio, que es del MTE, y viene todo un proyecto fantástico, de esos 700 millones, una cosa que es con pileta, es todo un lugar recreativo, para todos los hijos, de no solamente de los trabajadores del Parque Abasto, porque eso va a ser a futuro un parque industrial sustentable, ¿no? Ahí la semana que viene vamos a ir con Eger, la empresa que es maciza, a recorrer, porque le pedimos, ellos tienen por responsabilidad social empresaria, y le pedimos, porque en ese predio que tiene 243 hectáreas del Parque Abasto, ahí no se puede construir vivienda, pero sí se puede hacer proyectos alternativos arriba del relleno, y entre eso hacer 50, 80 hectáreas de paneles solares y poner el parque solar más grande de la provincia y de la región en Concordia. Bueno, ahí me lleva un tema energético, Enrique. Te quiero preguntar de eso. ¿Ya diste beneficio a los sectores de la ciudad con respecto a la reducción de la tarifa eléctrica? Pero ¿qué rol jugaría para Concordia esto que se está presentando en el Congreso de la Nación? Uno entiende que es fundamental pensando en seguir desarrollando la ciudad. Me acuerdo cuando inauguró la actividad legislativa, dijiste, yo arranqué pagando la luz tanto y ahora pago tanto, me dijiste, y me sorprendí porque eran 200 a 16 millones. ¿Es fundamental eso? No, yo ponía ejemplo de obra sanitaria. Obra sanitaria. La primera factura de luz que se pagó, de energía que se pagó en obra sanitaria, fue de 300 mil pesos en enero del 2016 y hoy se está pagando 16 millones. Es decir, por la inflación, y tendría que ser una factura de 5 millones de pesos, no 16 millones. Entonces, lo importante hoy es que hay una lucha energética que viene desde hace muchas décadas, ¿no? Desde hace muchas décadas, y que realmente hoy la función, lo que está, de la forma que se plantó el senador Cuader, lo que pasó es que justo tuvo la mala suerte Cuader de ser la gota que rebalsó el vaso. Seguro, ¿no? Seguro. Es decir, de tantas gestiones de que fue la gente CTM en su momento, Uribarri, Busti, Bordé, vino Alberto Fernández acá y planteó, entre las cosas que prometió para ser candidato a presidente, solucionar el tema energético, se habló de la provincialización, y bueno, y nosotros reuniones, y siempre que no te solucionaban, y bueno, tocó a Cuader la posibilidad de presentar un proyecto, y le dijeron que sí, que lo iban a tratar, y lo fueron llevando, después él dijo que quiero que se trate antes de que se vote el presupuesto, porque si no está en el presupuesto estipulado lo que va a ir de beneficio energético, después no se va a poder aprobar. Y le dijeron, votemos el presupuesto, pero después lo vemos, y ya también le mintieron de vuelta, entonces agarró y bueno, es decir... No le dio quórum por la cuenta. No, agarró y partió el bloque. Partió el bloque y dijo acá, hasta que no, ya está, todo bien, pero... Demostración de plantas. Pero, y bueno, y ya, es fundamental entonces. Todo, pero es fundamental, pero además otra cosa, es decir, hoy en el sistema político es cuestionada la actitud que tuvo Cuader, pero nada... Del interior de la Argentina, todas las cuestiones federales, todas se lograron, es decir, a la fuerza y peleando y así, si vos ves los grandes... Y eso lamentablemente es así, al centralismo a tener que plantarte. Y lo hablábamos muchas veces con Armando cuando fuimos al Parque Industrial, todo. Nosotros Porque además otra cosa, es decir, si yo te pido a vos, provincia, que me des beneficio energético a la nación, primero tengo que demostrar de que yo lo hago. Uh-huh. Entonces nosotros del municipio nos sentamos con los concejales y dijimos, bueno, ¿qué podemos dar nosotros con las moneditas que contamos comparado con lo que manejan los grandes grupos energéticos? La tasa de alumbrado para el comercio, para el sector gastronómico, hotelero, el parque industrial, porque nosotros, si se aprueba el proyecto de Cuaidar, automáticamente en la gestión ya de Armando, con lo que va a recibir Concordia, tranquilamente se puede hacer lo que se hizo en el parque industrial para toda la ciudad, ¿no? Que toda industria que venga a Concordia y en Concordia y que esté inscrita como industria pague el 50%. Si consumió 500 mil pesos, la mitad el Estado. Y va a tener la posibilidad también de decir el consumo residencial, el consumo de tu casa, hasta ciertos kilovatios que sea gratis. Es decir, por supuesto, que sea gratis. Tener dos focos, una heladera, ventilador, y si querés tener cuatro aires en tu casa, bueno, pagalo, pero hasta cierto que sea gratis. Y eso se logra con un proyecto de esa característica. Y te tiro un último dato. La provincia de Buenos Aires está dividida en dos, Edenor y Edesur, que son empresas con capitales extranjeros. Debían mucha plata al Estado Nacional, a Camesa, ¿no? La cooperativa eléctrica le compra la energía a Camesa, ¿no? Que es el mayorista que la distribuye. La cooperativa eléctrica está al día con Camesa. Paga, compra energía y se la vende a los concordienses. Bueno, Edenor y Edesur le compran la energía a Camesa y no se la pagan. Como no le pueden cortar, porque sería un escándalo que se corte, más allá de los cortes que tienen, ¿qué hizo el Estado Nacional? Le condonó la deuda. Lo que le condonó a Edenor y Edesur, el gobierno nacional, es 5 años de consumo de Entre Ríos. Es decir, como que si vos en Entre Ríos pongas un gran medidor y digas por 5 años, nosotros queremos que, con lo mismo que Noria del Sur, que no, absolutamente nada. No, pues, no, eso le condonaron y eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Por eso el proyecto de Cuaide, por eso salimos a respaldarlo nosotros. No es una cuestión que... Por ahí muchos creen, viste, te llama alguno del sector de... más cercano a Cristina y piensa que el otro es el sector del otro, y no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de que nosotros queremos para Entre Ríos lo que se prometió cuando se construyó la represa, cuando se inundó toda la ciudad, cuando se cambió la biodiversidad, y que está en los libros y está en la exposición de Frondizi en ese momento, que era diputado cuando fundamentó el por qué aprobaba la oposición en el gobierno de Perón la construcción de la represa. Sí, sí, el estado macroencefálico se le decía. Enrique, te pregunto, ¿cómo estás viendo este escenario? Seis listas dentro del peronismo. Y si, obviamente Armando lo dejó muy claro, el 14 le toca ganar la convocatoria a todos los compañeros. Aparte lo nombró como compañero, no como rivales, y eso está buenísimo. Y bueno, después te mandan muchísimos saludos. ¿Cómo estás viendo este escenario? No, yo creo que vamos a andar bien. Y por supuesto que lo hablamos siempre, ¿no? Convocar, y lo hablamos con el gobernador también, todo, convocar absolutamente... a todos, porque todos son acá el adversario, los adversarios no son los candidatos a intendentes del peronismo. Acá primero que se discute, esto es una construcción que va de abajo hacia arriba, pero en Concordia de abajo hacia arriba, se está trabajando mucho en lo local, pero en verdad lo importante de todo acá es el modelo nacional, ¿no? Es decir, Concordia es una ciudad que cuando de nivel nacional hay un gobierno que incluye a todos los argentinos, con errores, defectos, pero que incluye a todos los argentinos, como este, Concordia va para arriba. Sí, sí, sí. Cuando vos tenés un gobierno que no incluye a todos y que realmente hace una especulación financiera con fuga de capitales, Concordia va para abajo. ¿Por qué? Y porque hoy lo que está en juego en la Argentina es Vaca Muerta, es el litio, es el gasoducto, y son todas las cosas que es mucha riqueza, ¿no? Tenés Unión por la Patria, que es lo que quiere, que eso lo tengan los argentinos, vender, exportar y que ingresen dólares. Y tenés Cambiemos, que lo que quieren es concesionar, darlo, y lo que sabemos ya en la Argentina, son los dos modelos de país que, bueno, por supuesto que en eso es fundamental. Y Concordia es una ciudad que en un modelo nacional como el que llevó Néstor adelante, como el que llevó Cristina adelante, como el que lleva Alberto, con todas las cosas negativas que nos han pasado, Concordia no para de crecer. Yo recuerdo el 2017, nosotros filmábamos, no sé, en el centro, todos los locales se alquilaban, se vendían. Sí. Bueno, hoy no hay lugar. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo principal. Uh-huh. Después viene todo lo otro. Y en lo local, el peronismo lleva muy buenos candidatos, prácticamente todos los candidatos. Pero aparte, muy movilizado, y está bueno, ¿no? Lleva muy buenos candidatos y candidatos que los digo, son, es decir, siempre digo, como no quiero decir que el peor de los nuestros es mejor que el mejor de los de ellos, pero ¿qué pasa? Yo lo que creo que los candidatos que lleva el peronismo, al otro día hay que hacer un gran trabajo de, por supuesto, siempre que gana conduce, que pierde acompaña, pero tenemos que unir todas las partes y por qué nosotros entendemos que Armando va a tener un triunfo contundente, porque creo que lo importante de esto es la continuidad, es decir, la continuidad de entender qué es lo que se ha hecho bien y potenciarlo, porque así lo hicimos nosotros, ¿no? Es decir, vos me decís, no, Enrique, la verdad, esta gestión recibió la gestión de Bordé y la ciudad, la verdad, la iluminación de la ciudad. No, cambiamos todo sodio por LED. No, que la recolección. No, duplicamos la cantidad de camiones. Bueno, en el tema que sea, en el tema que vos digas, vamos a abordar un tema vinculado medio ambiente, política de tierra y vivienda, transparencia municipal, participación, generación de consenso, en todos los temas nosotros tratamos, porque así nos pidió Bordé cuando nos entregó el mandato. Dijo, vamos a trabajar, yo voy a trabajar desde la provincia y que el techo de mi gestión se convierta en el piso de la tuya, y así tiene que ser, y así va creciendo las sociedades, ¿no? Te saludan muchos trabajadores municipales. Bueno, Armando también le mandaron muchos saludos. Me imagino que te vas contento con el trabajador municipal, ¿o no? Hablales a ellos un poquito. No, a todos, la verdad que ahí hicieron un video de la limpieza de la ciudad por las cooperativas, y la verdad que, es decir, los municipales y las cooperativas, ¿no? Ahí está, municipales y las cooperativas. Es decir, el municipio es la base fundamental. Concordia tiene una planta de 2.000 empleados municipales. Yo recibí, como dije, 2.000 empleados de planta permanente, y 2.000 es lo que vamos a entregar, es decir, mantener eso, porque eso es la familia municipal que tiene que tener. Primero, yo como intendente, el desafío siempre fue luchar que tengan los mejores salarios, que las paritarias hagan por arriba la inflación, generar los mejores convenios, que sea Concordia, hoy es el ejemplo. En toda la provincia esperan que cierre Concordia y después cierran los otros. Es decir, y los secretarios generales de otras ciudades. Sí, lo tomas como ejemplo. Como meta. La meta es Concordia. Entonces, con ellos totalmente agradecidos, y por algo también hoy todos los sindicatos municipales están apoyándolo a Armando, pero porque también Armando se comprometió con ellos, no con el intendente. Armando no se comprometió ni con Cresto, ni con los funcionarios sencillos, de que no, que sigue Armando, lo sigue los funcionarios. No, siguen las políticas públicas y lo bueno es seguir mejorándolo. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Y la verdad, la realidad, hoy están todos los secretarios generales, que no quiere decir que acompañen a los trabajadores, pero generalmente, si los secretarios generales, que son reelectos en su mandato, todos están acompañando mayormente esta propuesta, quizás alguno dice no me meto, pero después generalmente los trabajadores en sí, que hoy que le eliminamos los códigos de descuento, que le vulneraban el sueldo, que tienen una herramienta como la caja mixta, todos los convenios se han mejorado, pero no solamente eso. Un trabajador municipal trabaja en un área, y esto lo cuento para que se sepa, y tiene convenio, ¿no? Entonces, el convenio de la recolección, el convenio, porque son diferentes trabajos. Ese convenio era cada 3 meses una lucha con el gremio, una lucha legítima del gremio para actualizarlo, porque la inflación, digo, no puede ser que nosotros seamos, no podemos depender de la inflación y de lo que tiene que ver con una política, que nosotros no podemos manejar el tema de la inflación. Eso es un tema que viene de la macroeconomía. Entonces, lo que sí podemos defender es a los trabajadores. ¿Cómo defendemos? Y que si el adicional al convenio es 25.000 pesos, y hoy el haber básico es 100.000, es decir, el básico, ¿no? Los sueldos son mucho más altos. Y bueno, entonces pongamos que el convenio es el 25% del haber básico. Sube el haber básico, sube el convenio. ¿Qué vamos a estar cada...? Y así estamos haciendo con todos los convenios. Entonces, el intendente se va a poder dedicar realmente a gobernar y no estar todo el tiempo tratando de solucionar el problema, porque si no se le... Ya tiene que estar solucionado eso. Se tiene que transformar en una política pública. Y así con todo, así con todo hemos hecho, por eso tenemos un municipio muy ordenado y con esa capacidad de si no tuviéramos un municipio que tenemos el 50% de sueldo, nosotros no podríamos hacer un convenio con los potenciar, con el construyendo trabajo, que potenciar, que cumpla funciones de la municipalidad, pagarle 25.000 pesos más. Y así hemos traído, se quieren venir todos a trabajar, ¿entendés? Es decir, todos, respetando las organizaciones sociales, todo, pero muchos quieren venir. Y vos vas a ver gente sellando junta, cambiando la boca de tormenta, limpiando, arreglando las plazas, la parte de jardinería, haciendo cordón cuneta. Y bueno, y esos colaboran a todo el trabajo que hace la municipalidad. Y eso es fundamental para que la ciudad esté como esté. Uh-huh. Te quiero agradecer, Enrique. Sé que estás sumamente ocupado, la verdad que me encantó tenerlos, me encantó que hoy, último día, estén acá. Te agradezco un montón, Armando, lo mejor para el domingo. Bueno, lo mejor también, Enrique, para el domingo. Te quiero agradecer a Romina, a Luis, que están ahí, bueno, a Leo, que está ahí también, que nos acompañaron. Gracias, bueno, lo mejor. Te agradezco un montón, Enrique, que te haya tomado el tiempito para venir a visitarnos en vivo. Lo mismo para vos, Armando. Lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Paulito, nos vamos.